Bienvenidos a Malditos Nerds en Vorterix.com. Tenemos una tarde calentita como para amenizar. Hoy tenemos lanzamientos de cine. En un ratito vamos a estar hablando de... Vi el póster de... Buscando el nombre de Martian en algún lado. Tienen razón. Sí. Aparte que parece que la película... estrenos en los de cine. Vamos a empezar a acostumbrarnos. Lanzamientos son de juegos. Y estos son estrenos de cine. Bueno, lanzamientos. Bueno, es nuevo. Vamos de a poco, ¿sí? En el DVD Club pasamos al DVD Club. Al bueno, cine, día estamos... a día nos vamos ayornando un poquito. Vamos, tampoco lo veo en la planilla. Bueno, no, si no está en la planilla, no veo el nombre. Existe. No, a veces no ponemos nada en la planilla y las cosas pasan. Perdón, al lado de todos y cada una de las películas dice estreno, estreno, estreno. ¿Dónde están las películas? Ah, acá abajo. Ay, no se peleen más, chicos. No, viejo, viste, así no se puede. Ahora vamos a compartir con el público la planilla. Yo la voy a compartir, le voy a poner el link en Twitter. Manden por Twitter todos los Gmail de ustedes. Cuando hablen de salgan y salgan, Victoria, hombre racional. Ahora aparece arriba, viste, cuando entra un usuario que no es y dice, no sé. Claro. Rómulo cansado y no, te dice ratita. No, ese es Lucho, ese es Lucho. Ratita con reuma. Sí. Lo que no sé es cuándo son con nombre los usuarios que van ingresando a los drives. Porque Zarigüeya Anónima, ¿qué? ¿Sería Zarigüeya, por ejemplo, Rippy en un momento? No, porque Rippy no es anónimo. Porque Rippy claro, aparece en la playa. Sería Zarigüeya Rippy en todo eso. ¿Por qué no me deja Google ponerme mi animal espiritual, mi animal digital? ¿Cuál es tu animal digital? Porque no sos un Power Ranger. Me arrancamos por ahí. Aunque quiere. Te lo puedo contradecir. Te lo puedo contradecir. No puede ser el sapo. Y tengo que decir acerca de los estrenos de cine que dejé afuera un documental sobre gitanos. Todo mi respeto y mi cariño para la comunidad gitana, pero son complicados los estrenos de este jueves, diría. ¿Los gitanos son los que se mudan mucho? Sí. Sí. Ok. Porque no tienen nación. ¿Qué me quiere decir? No, nada. ¿Qué carajo? Bueno, él no puede hablar tampoco. Es cierto, es cierto. Pero yo pensé cierto. Leo es Johnny Depp en chocolate, le falta el bote. Claro, nada más. Me faltan un montón de cosas. Pero honestamente, los gitanos... No vamos a empezar a hablar de los gitanos, pero estaba pensando... No, los únicos gitanos que... O sea, las únicas expresiones de la comunidad gitana que conozco son... ¿Sandro? Tres, en realidad. No, tres. ¿Era gitano? Creo que no. Era el gitano. No, era gitano. Claro, pero ¿a quién le dicen? Es como a Francisco le dicen Pancho. ¿Y a quién le dicen el gitano? A Sandro. Aparte. Claro. ¿Cuál es su característica? ¿Alguien se llama Sandro? ¿Alguien me escribe arroba Twitter? Me llamo Sandro, necesito la foto del DNI. Quiero ver. Si se llama Sandro, tu mamá le tiró una bombacha. No, bueno, si tu mamá era una, ¿cómo se llama? Una de las chicas de Sandro. Es cierto, el ex arquero de Boca, Sandro Guzmán, que ahora es Rastafari. Okay. ¿Y es el que tiene un kiosco también? Ese mismo. Mira vos. No sé si eso es lo que yo sé de fútbol. No sé si lo tiene. Lo atiende. Me parece que viene por el lado de que lo claro, atiende. Claro, pero necesitamos saber si tu madre era una de las chicas de Sandro, seguramente te puso Sandro. Las chicas. Las nenas. Hay una versión extraña de los gitanos que es... La extraña es la del Maleficio, el libro de Stephen King. Ajá. Esos son medio heavy. Thinner. Exacto. Esa era jodida, claro. Y después están los otros, que son los copados, que son los de la película de Guy Ritchie. Que es Brad Pitt, que es un gitano. Sí, copados. ¡Está copado! Snatch. Snatch, ¿sí? No se le entiende un carajo lo que dicen, pero son copados. A él, aparte, es el único que no se le entiende. Yo me pregunto si en Estados Unidos, por ejemplo, la pasaron con subtítulos esa película. Porque no se entiende nada de lo que dicen. Pero es a propósito. Y es la gracia, claro, pero en algún momento tenés que saber lo que carajo está diciendo. ¿Y vos cómo sabes que el que lo subtituló te subtituló lo que no le... Dijo, bueno, no entiendo, entonces pongo lo que me parece. Es por eso y jodido. Y que Brad Pitt te dice cualquier otra cosa. Es por eso que jodido ver películas en coreano. ¿Por qué uno en inglés dice, bueno, está bien? Me cagaron un poquito, pero en coreano te pueden poner cualquier cosa. Hasta las expresiones corporales a veces son medio extrañas en las películas orientales. Orientales. Entonces, ¿está enojado? ¿Está triste? ¿Está contento? Hay un shock medio mezclado. Claro. Pero sí, entonces, el tema de los gitanos que tienen esas expresiones, y el tercero que iba a citar era la chica que bailaba en el Jorobado de Notre Dame. Que ella era Esmeralda. Gitana. Esmeralda. Ella era gitana también. Entonces ahí tenés... Tres tipos de gitanos. Tres paradigmas de gitano. Gitanos en el cine es el tema de Malditos Nerds de hoy. En la película La Brújula Dorada, una película que iba a ser una trilogía. ¿Vos sos el que la vio? Sí, sí. Okay. Yo tengo todos los libros, me gusta mucho la película. No me disgustó. ¿Cuántos son los libros? Los libros son tres. Y las películas iban a ser tres, pero después la uno. Y un juego horrible de Xbox 360. Como la de Narnia. Claro, pero Narnia sí las completaron. No. ¿Las pelis de Narnia no las completaron? No, hicieron tres. ¿Y eran? Siete. Ah, ok. Aparte hicieron uno, dos. No, y aparte una le hizo un estudio y siete. Y dijo desisto y lo hizo otro. Sí. O sea, sí, el proyecto se había lanzado como siete. Es que los libros son siete. Pero yo pensé que los habían lanzado como trilogía y quedó. Claro, yo también. La tercera, Disney dijo, todo bien, muchacho, pero El león no garpa. Y algo, y no sé si fue Universal que agarró. Al león hay que matarlo, tipo el Rey León, para, claro, para que garpe, como decimos nosotros. La mamá de un amigo fanático de Sandra se casó con un flaco al que llamaba... No, que se llamaba Roberto Sánchez. Pará, ¿se casó porque se llamaba así? Muy bueno. Puede ser, te la mando. No, no puede ser. Es la mentalidad del fanático. Vamos a establecer que no puede ser. Eso es lo importante. Bueno, a lo que iba era que... No puedes casar con alguien por cómo se llama. En la Brújula Dorada había una comunidad de gitanos, se llamaban. Que eran gitanos de ese universo. Y se llamaban... No, no, pero lo peor es que habían agregado la P nada más. Era el único cambio, era gitanos en lugar de gitanos. Ah, como que yo escuchaba con H. Pero eran gitanos, básicamente eran gitanos. Pero a la diferencia de todas las... gitanos hipsters, porque entendí gitanos. No, se llamaban gitanos, pero a diferencia de todas las otras representaciones del cine, eran buena onda. Estamos viendo el tráiler de La Brújula Dorada. ¿La historia fue conclusiva o te dejaba encima con la intriga? No, la historia... no, en la peli no, en la peli era bueno. Claro. Y después acá arranca la 2 y olvídate. Me apareció una foto del libro después. Es una de las primeras películas de Eva Green también, que fue la primer chica Bond de Daniel Craig, que también estaba Daniel Craig. Y en la que no muestra los senos, que eso para Eva Green... Claro, es como... Claro, ¿no? Decís, ok, ¿en cuál no muestra los senos? Pidió más plata, dijo, en esta... Ah, no los tengo que mostrar, entonces pagame más, flaco, porque le fue una inversa. Eva Green ya va a los castings. ¿Me tengo que vestir? Me estás jodiendo. Por eso agarra películas en Roma y en la Roma antigua, todo, porque mientras más toga tenga, mejor. A mí me sorprendió mucho hasta en 302, que no se llama 302. Sí, que, sí. Perdieron una oportunidad terrible. Rise of an Empire. Una cosa así. Sí, claro, en un momento como está. Bueno, está bien, Eva, cálmate un poquito. Ponete ropa, amor. Claro. Estamos peleando una guerra. No, se ganan con amor también. Bueno, pero si nunca leyeron La Brújula Dorada, se los recomiendo. Es Phil Pullman, el autor. Se consigue casi en todos lados y son 3 libros. Y yo, la verdad, los recomiendo bastante. Acá de Holy Freak me hace acordar de algo fundamental. Y que la verdad es que me doy vergüenza propia, aparte de la ajena que generalmente doy. Habla de la tele y los gitanos. Y me olvidé de Soy Gitano. Osvaldo Laporte. Osvaldo Laporte. Ah, que era Catriel, que en vez de ser un indio era un gitano. Y ese que se parece a Harvey Keitel, que nuestro Harvey Keitel. Harvey Keitel. Harvey Keitel, ¿cómo se llama? El bueno, nuestro. Sí, el actor, Yankee. Sí, el nuestro, ¿cómo se llama? El que hacía el opuesto de Catriel en Soy Gitano. Ah, no, es que era... Es nuestro Harvey Keitel para mí. ¿Juan Gil Navarro? No. Es un tipo más grande. Yo sé de quién estás hablando. Y bailaba y hacía... No, tiene un nombre acá. No era Lucho, Fabián Massey o el otro. Lucho, pero no se parece. Fabián Massey, dice Lucho. No, es un tipo grande. Era el que era el papa de la familia. Antonio... Ah, Hernando André. Te leo el Antonio Grimau. Antonio Grimau. Antonio Grimau, Romina Gaitani. Me gustaba porque Laporte en Soy Gitano era Catriel en La del Indio y era Guevarita en Campeones. Es el mismo personaje que cambia la etnia nada más. A lo mejor, no sabía, a lo mejor era un indio gitano. No, y nunca nos enteramos. Siempre fue gitano. Era un boxeador gitano, claro. Nunca nos enteramos. Es un buen backstory para... ¿Sabés qué? Hay un universo enorme que une las tres cosas. El universo Laporte. El universo Laporterix. Laporterix. Es un universo enorme en el que siempre es el mismo personaje, pero va pasando. Y ahora no sé en qué anda, honestamente. Laporte, yo te puedo decir que está dirigiendo una obra teatral. No me preguntes la obra, no me preguntes cómo lo sé, pero está dirigiendo una obra teatral en la calle Corrientes. Porque había hecho una novela con Solita Silveira, ¿no? Hizo un montón con Solitas. Había como que era el guardaespaldas él. Había alguien. Era él y Estebanés, que eran los guardaespaldas más duros del mundo. Amor en Custodia, una novela de Canal 11. Pero ahí después era Estebanés, hizo El Cuarto Azul. Que era una... es verdad. Que era una obra de teatro, El Cuarto Azul, de hecho, con Soledad Silveira también. Porque la de Estebanés, él era el protagonista, que la otra tiene una fábrica de chocolates, una cosa así. La chica con la que... No, esa era otra. Sí, no, era esa. No, la de Amor en Custodia no tenía una fábrica de chocolates. La de Dulce Amor era la fábrica de chocolates. Bueno, se me pierde entre las rebuscadas tramas. Se me mezclaron. La obra de teatro que está siendo dirigida por Osvaldo Laporte se llama Las novias de... Osvaldo Laporte. No, las novias de... Sería buenísimo. Uy, se me fue el nombre. Elvis. Las novias de... No, las novias de Travolta. Las novias de Travolta. Más o menos lo mismo. Tenía la imagen del traje con lentejuelas. Todos nos confundimos a Elvis con Travolta alguna vez. No, estaba pensando en el traje de lentejuelas. Fever, no Live. En el teatro. Ahí está, me tengo confundido todo. Lope de Vega. Está protagonizada por Viviana Saez, Karina Galucci y gran elenco. Tiene un conocimiento aproximado acerca de un montón de cosas. Puedo decir el 70% de un montón de temas. Mirá vos, dirigiendo no lo tenía dirigiendo. ¿El 70? No lo tenía dirigiendo teatro. Yo tampoco realmente, pero vi el cartel en la Calle Corrientes. El primero segundo episodio de Todos contra Juan, que es esta serie que hizo Gastón Paulsa hace bastante. Saludó como le hubiera hecho él. No, me acordé del cameo. En el primero segundo capítulo hay una participación muy cómica de Osvaldo Laporte, me encantó. Que tiene como un centro de autoayuda para actores que vivieron el éxito en el pasado y no lo pudieron recuperar, que se llama Los Actores por Otro Regreso al Trabajo, siglas Laporte. Está bien. Lo recuerdo. Es que ahí sí te lo creo que lo escribió. Sí, lo escribió, ese guión lo escribió Dylan. ¿Esa serie eran personajes que eran grotescos de sí mismos o eran un poco más bajados? Era un absurdo. O sea, extras. Por ejemplo, Mariano Martínez hacía que era cleptómano. Creo que era cleptómano, ¿no? Que robaba. Y siempre fue así. No, Mariano Martínez. Te pregunté si eran grotescos y sátiras. Había, por ejemplo. Era un documental y no nos dimos cuenta. Daniel Fanego tenía como un tema con la familia, porque había escrito un libro sobre el tema de la familia y no podía soportar que alguien no estuviera casado viviendo juntos. Entonces, como Juan vivía con el amigo, que era Sebastián De Caro. Y no estaban casados. No, obviamente. Y para él no podía vivirse con un amigo. O sea, había toda una historia así. No estaban casados, no entre ellos, sino con otras personas. Claro. El hombre tenía que vivir en familia. Ah, pensé que eran concubinos ellos. La gente tenía que vivir en familia. La cleptómana era Mirta Busnelli. Ah, sí. Mirta Busnelli. Sí. Mariano Martínez no recuerdo cuál era. Eran inventadas las características. Quiero creer que eran inventadas las características de cada uno de los actores, pero actuaban de sí mismos en esa. Una onda. Yo citaba Extras, que es la serie de Ricky Gervais. Claro. Es buenísima. Es brillante. Y aparte ahí. Cada vez que hay un cameo horrible. O sea, son gente horrible. Que todas había un cameo, porque en realidad había como un protagonista, entre comillas, que estaba en todos los capítulos. O sea, por ejemplo, no sé, el primero estaba Orlando Bloom. El primero estaba Ben Stiller, que dirigía la película esa de guerra. Decía, yo decía Drew Barrymore. Dice, pero mal, en una película. ¡Cuenta igual! Okay. No, porque encima el extra era como era el ego explotado al máximo de cada invitado, que no estaba haciendo de sí mismo, como justamente participando generalmente de alguna superproducción, en la cual justamente Ricky Gervais era un extra, porque de ahí sale el título de lo que es la serie en sí. Y me acuerdo el capítulo de Orlando Bloom, que si no era el primero, era el segundo, como si vos decís que el de Ben Stiller era el primero, Orlando Bloom se la pasaba hablando de que lo preferían a él en vez de a Johnny Depp en Pirata del Caribe, o sea, las minas. O sea, que sí, me los tenía que sacar de encima y decir, tipo, y era obsesivo, no le preguntaban nada sobre, y él tenía que mencionarlo, y Johnny Depp ni aparece en el capítulo. No, era muy bueno el punto de, no, yo, ¿sabes qué? Es horrible en persona, o sea, él, o sea, cuando lo mostraban fuera de cámara, era un tipo súper egocéntrico. Está muy bien. Es muy buena serie. Es algo parecido a lo que hace Darín en la película esta que fuimos a ver, que hace Darín. Sí, la de los chicos. No, Delirium. ¿Cómo era? Delirium. ¿No? Sí. Pero que hace un Darín extraño porque tipo te quiere comer una camarera, una cosa rara. No, asumo que en su momento Darín habrá tenido algún tipo de relación con alguna camarera. Hombre. Pero en este caso no haría una película solo por la posibilidad de... entonces... Era un Darín. Siempre me pregunté si Darín llevaba su propio vestuario, porque en última instancia, ¿quién se sabe vestir mejor de Darín? Es verdad, Darín. Eres el vestuarista. Lo viste a Ricardo Darín. El otro día hablábamos de Truman, y después esa misma noche vi una entrevista que le estaban haciendo a Ricardo Darín, donde le preguntaron cómo hizo para componer al personaje. Y él dice, bueno, no fue difícil componer un personaje que era un actor que se iba a morir, porque yo soy un actor... Y me voy a morir. Y hay un segundo de silencio terrible. Dicen, ¿cómo que te vas a morir? Y sí, me voy a morir eventualmente. Entonces, ese filo que tiene el tipo realmente... Poco que hay miles. Hace que todas las entrevistas que dé terminen siendo bastante graciosas. Poco que hay miles de pelotudos. Es el remador de entrevistas argentino por excelencia. Creo que hasta nosotros lo traemos acá y hace una buena entrevista. Salió una buena prueba. Habría que probar. De nosotros. O sea, que si hace una buena entrevista acá... No puede fallar, pero ese así pasa, tenés que pedirle permiso a Susana Jiménez, porque ella le tiene como reservado para, claro, para su primer programa de cada año. Muchas esas cosas. 3 veces por año lo llevo. Es comprensible, ¿no? Hay una historia, creo. Uh-huh. Oye, sí, la obra de teatro. La historia de ellos, ¿no? No, la obra de teatro. ¿Sabés quién está ahí? Ah, la de Susana. Harvey Keitel. ¿También está? Ahí tenés, todo cierra. ¿Qué, la fuiste a ver? No, pero conocía cosas. Conocía. No puedo develar cosas, pero conocía cosas. Ajá, queda mucho más claro ahora. Es que yo conocía cosas, como Rippy sabe el 70% de cosas, yo sé el 12%. Si decías la verdad, pasaba de largo. No, pero bueno, no dijiste la verdad. Pero bueno, sí, creo que sigue la obra. De hecho, la de Susana sí, la de Darín se va a España ahora. Estaba dirigiendo una obra con Valeria Bertuccelli. Actuando. Actuando, escena de la vida conyugal. Esa misma. ¿La viste? Sí, pero la vi cuando estaba con Valeria Bertuccelli, porque ahora está con Erika Rivas. Ah, tenés Cambió. Razón. Bueno, toda Cambió. La información que es di... parecida. No todos sabemos el 70% de un montón de cosas. Pero lo bueno es que el 30% no sabe otro de la mesa. Entonces eso está bueno. Sí, es verdad. Yo la fui a ver con ella. Claro. Encima cuando yo fui a verlo, se tentó la mina. No. Y no podía parar de reírse. Encima es terrible esa obra. Y se tentó porque Darín le hizo un gesto. Y la mina no podía parar de reírse. Tuvieron que parar la obra. No, ¿de verdad? Sí. No podía. ¿No hubo improvisación posible? No, que no había chance. Aparte, bro, conocía la obra y había visto otra versión. No, y había visto también. ¿La gente aplaudió? No, se cagaba de risa también la gente, pero no había otra forma. Primero que Darín te mira medio raro y te cagas de risa, porque tiene una cara así media chanta, cómplice, qué sé yo. Y la mina, no sé qué gesto le hizo, que la mina se empezó a tentar y no podía parar. Que en la fila 2 había una vieja que decía... Actores eran los de antes. Claro, obvio. Que mantenían el personaje. Yo ya sabía que estaba chiquita. Bueno, pero labura bien igual ella. Pero, sí. Pero Erika Rivas también mete. Cuando vi que estaba ahora ella, uh-huh. que estaba en el Maipo, creo. Sí, ¿sabes quién lo dirige? Norma Leandro. Ahí. Es una cantidad de figuritas importante. Sí, sí, sí. Sí, Darín no anda. Encima está haciendo mil cosas, porque decís, ¿cuándo firmó la del perro en España si estaba haciendo la obra acá? La firmó en el camerino de la obra de teatro. Dijo, ¡tráeme el perro! ¿Por qué tengo 10 minutos? ¡Dame el perro! No sé, bueno, hacemos que ya se murió, porque no lo tengo. O sea, tipo, se murió el perro en vez de morirme yo. Claro, lo van arreglando como podía. Cambia el argumento. Pero cómo, ¿no es que se iba a morir vos y tenés que dejar el perro a alguien? No, cambiémoslo y soy yo el perro se está muriendo y me tiene que ver a quién me deja a mí. Sacate una selfie para el póster. Sí. Listo, enviada. Bueno, Delirium contó él un poco que fue medio así como se hizo. Porque era un proyecto que mostró un video. Yo tuve un encuentro con él que me permitió hacer una entrevista muy breve para cuando estrenaron Delirium, que fue... Y ahí me contó él, pero por fuera, no en la entrevista, porque hablamos más afuera que en la entrevista en sí, que él aparte le había prometido al director de la película. Cuando era chico, está el video, cuando él se lo encuentra el director a él y estaban filmándolo, vivía con Susana, justamente estaba con Susana Jiménez en ese momento, Darín, como dijo Leo, hace mucho tiempo, era un chico. Claro. Y él le prometió que si algún día hacía una película, él iba a actuar. Mirá. Y tipo, bueno, fue medio un chiste, medio en serio, claro. Pero nació de esa anécdota cotidiana que decidieron hacer la película esta. Pero me contó, ahí sí Darín nos contó... Me contó, en realidad estaba hablando conmigo ahí solo, que fue un quilombo hacerla porque obviamente se hizo muy a pulmón. Claro. Entonces, él estaba para las filmaciones, pero después tuvieron que juntar guita para la postproducción, para el vestuario. Pero tiene mucho debut. A mí esta película me causó simpatía. Tiene algunas cosas que no funcionan, pero hay un montón de cosas que sí, realmente me parecieron muy graciosas. No sé si se enteraron que la beta de Rainbow Six Vegas... Voy a cambiar un poquito de tema. ¿Hablando de algo está mal? No, porque a Ricardo yo sé que le gusta jugar mucho a la Play. La beta de Rainbow Six Vegas se extendió al 4 sí. de octubre, hasta el 4 de octubre, digo bien, que es el fin de semana. Domingo. Tengo 4 códigos para PlayStation 4, como acaba de mandar Ubisoft. Me dijo, invita a tus amigos, como Maxi, al que no lo invitamos. Todo lo que no nos mandaron a nosotros se lo mandaron a Leo. Así que vamos a estar regalando 4 coditos, ¿qué te parece? Van a estar hablando con la gente, me parece muy bien. Bueno. Bueno, Rippy me parece que quiere tener sexo en el baño otra vez. Rippy no se puede 2 veces, no me da, soy de tiro corto. Dos veces en media hora, Rippy no. Me hiciste. Bomba de uno no poder. Me hiciste armar la comunidad de Malditos Nerds en PlayStation. La comunidad, yo entendí sexo, porque siempre leo, cuando leo los labios leo sexo. Armamos. Ponete los auriculares. No, está bien, no proyectes. Vamos con el sexo. No, armamos una comunidad en PlayStation 4 que actualizó el firmware y permite armar comunidades. Se llama Malditos Nerds, aparentemente. Todavía no la encontramos, anda por ahí en el éter. Así que búsquenla. Creo que Rippy se puso la gorra y tiene que ir por invitación. Y no está abierta la comunidad. No, está abierta la comunidad. Abierta la comunidad. Métete. Después no te vamos a dar bola, pero métete. Claro. Bueno, métanse en la comunidad. Métanse y hoy vamos a regalar 4 códigos. Busquen por juego, sino porque te obliga a poner cuál es el juego que le gusta a la comunidad. Y pusimos el Rocket League porque estaba primero en la lista de los juegos que te va a elegir. Bien. Pero o sea, que lo hicieron juego. Pensando. No sé. No, es que te hace elegir cuál es el juego de la comunidad. Y qué sé yo, hay un montón de juegos. Cuando sale. Ay, no había para allá. Uno. Exactamente. Claro, había que elegir uno. Encima era uno entre los que ya tenéis instalados. Claro. No es que uno que, bueno, vamos a comprar entre todos. Ah, tenías que tenerlo instalado. Claro, entonces apuntamos a Rocket League porque al ser gratuito por PlayStation Plus, que si tenés... Estuvo gratuito. Claro, exactamente. Hoy anunciaron juegos de PlayStation, sí, y de Xbox. Juegos. No hablar de eso. Sí. Juegos gratuitos de, sí, Plus. No, pero o sea, son, sí, juegos. Sí, sí, te iba a decir. No grandes juegos ni nada por el estilo. Vamos a arrancar el programa de hoy de Malditos Nerd con Malón. Nuevo Orden Mundial. Este es el nuevo disco de Malón. Lo tengo aquí en mis manos. El infierno de ayer es el segundo tema del disco y es el que estamos escuchando. Y les dejo acá dos discos que los chicos van a estar regalando para ustedes a los fanáticos de Malón. Junto con las entradas de Rainbow Siege, o los pases, quiero decir, hasta el 4. Hay muchísimas cosas para regalar hoy aquí, aparte de los lanzamientos de cine. ¡Yay! Llega Lego al cine. Que hay miles de pelotudos, ¿eh? Está el pelotudo tranquilo, pacífico, que sabe que es un pelotudo. No jode para que no lo jodan, hace su vida, pero no hincha las pelotas. Y está el pelotudo que se cree que es un genio. Se manda mil cagadas y uno tiene que andar detrás limpiándoles el culo. Mandarme a cagar. La cima del día, dar por tu ideal. Apuesto a que pronto caerás sin rodar. La alcantarilla de tu falsedad. El infierno de ayer. El infierno de ayer. Mandarme a cagar. La cima del día, dar por tu ideal. Apuesto a que pronto caerás sin rodar. La alcantarilla de tu falsedad. Cambiaré lo habitual. No me guiarás. No me digas que todo está bien y no pasará nada más. Cambiaré lo habitual. No me digas que todo está bien, que no pasará nada más.

Estas y muchas más noticias todos los días a las 13 en Newsterix. Usamos palabras difíciles de comprender para los que no son de los nuestros. Estamos rayados totalmente. Sabemos de cosas que a pocos les interesan y no le pegamos a una pelota, salvo que sea digital. Pero somos legión y cada vez son más como nosotros. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. Estamos de regreso, malditos nerds. Estamos tratando de meter la mayor cantidad de contenido porque aparentemente hay amenaza de cadena nacional, pero saben que la mejor manera de escucharnos es a través de Vorterix.com, así que directamente ingresen a vernos y escucharnos desde la página. Dylan me preguntaba con qué íbamos a ir en este momento, cómo vamos a terminar el primer programa. ¿Cómo seguimos? Yo te voy a decir, tengo una sorpresa, porque estuvimos intentando durante el corte llamar por teléfono a Osvaldo Laporte para poder hablar con él luego de haberle dedicado el programa en el primer bloque. Hola, Osvaldo. Pero claro, nos cortó con una banda de insultos larguísima. Pero gitano, conseguimos. En gitano te maldijo. En todos sus papeles, en todas sus encarnaciones. Pero sí conseguimos a nuestro enviado especial a Estados Unidos, San Francisco, que es el señor Jeremías Cursi Chopper, que nos está escuchando en este momento. Es más o menos lo mismo. Chopper. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, vos, estábamos tratando de conseguir a Osvaldo Laporte, que estuvimos dedicando en el comienzo del programa. Nos encontramos con vos, esperemos que estés a la altura de la entrevista igual. Mira, traté de conseguir un taparrabos, pero no fue posible. No hay por acá en 2K, así que lamentablemente estamos vestidos de civil como siempre. ¿Cómo estás vos? ¿Pudiste descansar un poco de la jornada de ayer? Sí, la verdad que sí. Este es un día un poco más tranquilo, un poquito más cargado de juegos. Pero bueno, ya pudimos ver todo lo que tenía para ofrecernos 2K en esta oportunidad. Así que bueno, arrancamos el día con mucha estrategia. De la mano de XCOM 2 y también de la expansión de Civilization. La verdad que en ese aspecto, digamos, sigue siendo Civilization, tiene mecánicas nuevas como todo lo que es la jugabilidad en el agua, nuevas facciones, nuevos biomas, así que está muy interesante, pero es algo que ya conocemos. Lo copado es XCOM 2, que la verdad que cambia mucho respecto a su antecesor. ¿En cuanto a mecánicas? ¿En cuanto a qué específicamente? Y lo que pasa, en cuanto a que ahora tenés mucho más juego en lo que es la gestión de recursos, en lo que es la base, la administración de los soldados. Más micromanagement. Claro, y también tenés mucho, digamos, lo que es exploración e inteligencia para saber dónde atacar. Porque, digamos, la trama de esta segunda entrega tiene que ver con que la Tierra, digamos, básicamente perdió esa batalla contra los aliens. Ajá. Entonces ahora vos estás siendo parte de una resistencia que tiene lugar como en una nave nodriza que le robaron a los aliens, y hace acordar mucho a lo que es Fallout Shelter, toda esa parte, porque si bien es una nave, es tipo monstruosa la cantidad de sitios y recámaras que tenés para administrar. ¡Qué bueno! Así que está, la verdad que está muy bueno, y eso explica un poco el porqué de la versión de PC únicamente y no en consolas. Es lo que te iba a preguntar. Ya era casi imposible hacer esa cantidad de manejo con un control, con un pad. Exacto, sí. Además, lo que comentaban los muchachos del equipo de desarrollo es que se sentían mucho más cómodos y siempre fue su nicho, digamos, lo que es la estrategia en PC. Ajá. Así que decidieron darle derecho ahí. Y además, la verdad que es muy difícil. O sea, ya cuando lo ves en acción al juego, es muy difícil imaginarse toda esa interfaz y toda esa información en la pantalla y manejarla con un pad. La verdad que sería como un incordio total. Así que se entiende. Es una lástima porque la verdad que el juego promete muchísimo. La versión que vimos no está del todo terminada. Ajá. Le faltan un montón de capas de complejidad y de mecánicas. Pero sí, la verdad que vamos a ver un juego muy copado seguramente en febrero que sale. ¿Fueron a presentarlo con alguno de los desarrolladores o estuvieron solo con la gente que está ahí en el estudio de Novato de 2K? Sí, no. En Novato vino el marketing manager. Ajá. Y después había alguien también de desarrollo, pero no ninguno de los productores importantes. Vino el plato fuerte. Justo antes del almuerzo pudimos ver lo que es Mafia 3. Ajá. La verdad que primero nos hicieron el amague con, con un par de trailers y un par de videitos, y estábamos todos como, oh, esto era Mafia, bueno. Y resulta que trajeron el mismo build que mostraron a puertas cerradas en la Gamescom. Ajá. Son cerca de una hora y media de jugabilidad, y vimos una misión en donde el protagonista tiene que derribar, digamos, lo que sería una operación de drogas en el barrio, en uno de los barrios de Nueva Orleans. Uh-huh. Y la verdad que, primero, que se ve fantástico, o sea, visualmente es alucinante. Está trabajando la gente de los mafias anteriores, viste, 2K y Sedge, creo que son. Correcto. Los de... bueno, fueron absorbidos por Hangar... República Checa, total. Fueron absorbidos por Hangar 13, viste que acá en 2K los estudios tienen distintos hangares. Son todos hangares, correcto, porque era una base, de, sí. Para la gente que no sabe, donde se ubican hoy los estudios de 2K, era una base de aviones preparada para la Segunda Guerra Mundial, inclusive en el medio de todos los hangares está todavía erguida la torre de control. Exacto, en realidad todo San Francisco tiene esa característica, viste que mucha base militar y mucha cosa militar. Pero bueno, volviendo al juego, tiene mucha acción. Sí, o sea, es como un shooter con cobertura. Por lo que se ve, se juega muy bien, responde muy bien. Es súper crudo, súper violento. Después tiene unas partes de sigilo en donde el personaje, creo que Jackson, no me acuerdo cómo se llama, viste que él es un ex combatiente de Vietnam, entonces correcto. Tiene su cuchillo de Rambo y se hace un festín, digamos, esquilando gargantas a más no poder. Ah, bien, tranquilo. Para toda la familia. Retranca. Retranca, bien familiar. Lo que está bueno del juego, lo que promete, por lo menos, es que la historia tiene que ver con él habiendo perdido su banda, su familia. ¿Sí? O sea, es un huérfano que encuentra una familia en el Black Mob, digamos, en la mafia negra, digamos. Correcto, correcto. Bueno, todos son abatidos en manos de un capo mafioso que está en Nueva Orleans haciendo una operación. Él queda solo y se busca tres aliados. Uno es Vito Scaletta, que es del Mafia anterior, del Mafia 2. Correcto. Y dos más. Entonces vos, a medida que vas, digamos, recuperando territorio en Nueva Orleans, ajá, vos podés ir gestionando distintos edificios y se los vas dando a cada una de estas personas. Pero ¿qué pasa? O sea, vos querés cobrarte venganza de la familia que tiene el poder total, pero tus aliados también quieren una parte de la torta. Entonces, en algún punto del juego se produce, digamos, un quiebre. Según cómo vos le vas administrando y cómo le vas dando territorios a cada una de estas personas. ¿Podés tener conflictos internos dentro de tus tropas, por decirlo de alguna manera? Exactamente, porque obviamente, como son todos delincuentes, ninguna alianza es al 100% correcto, sólida. O sea, todo el mundo tiene sus intereses. No hay honor entre ladrones. Exactamente, ya lo sabe muy bien Nathan Drake, así que, total. Así que, mira, el juego la verdad se ve alucinante. Tiene mucho de Scorsese, pero también vi mucho Inherent Vice en lo que es la recreación de los 70. Uh-huh. Hay mucho movimiento hippie. Bueno, en Nueva Orleans hay una cuestión racial muy fuerte que está reflejada, o sea, en los barrios. Y ves, por ejemplo, cómo los policías blancos hacen requisas así súper injustas. O sea, el juego cuenta mucha historia desde los entornos. Correcto. Y después otra cosa que tiene buenísima es la música. Tenés Rolling Stones de la época, Jimi Hendrix, Dylan. O sea, es realmente buenísimo subirse al auto, escuchar todas las emisoras. Tenés mucho jazz. De hecho, la ciudad, digamos, tiene mucho bullicio, muchos clubes con música. Lo escuchás mientras pasás. La verdad que está muy bueno. Hay que ver, viste, como todo sandbox hoy en día, es difícil que no caigan en esa tentación de, digamos, abarrotarnos de contenido y de cosas para hacer. Acá la apuesta, o una de las preguntas que le hice al director del juego fue justamente cómo se van a distinguir en un mercado, porque, o sea, Mafia 2 hace muchos años era una clase de juego, pero hoy lo que es el sandbox evolucionó completamente. Completamente, o sea, ya tenés otros exponentes y ya los jugadores buscan otra cosa. Y ellos lo que defienden de Mafia 3 es que todo lo que vos hagas, teniendo en cuenta esta cuestión pivotal de la alianza, va a derivar en distintas conclusiones de la historia y va a tener influencia directa en lo que es la narrativa, porque en algún momento yo me imagino que es... O sea, dijeron que no nos quieren spoilear lo que va a ser el juego, pero básicamente pasa por ahí. O sea, a ver, sí, ok, tu objetivo es bajar a este mafioso, pero en el camino vas a encontrarte con distintas bifurcaciones que tienen que ver con cómo manejas vos tus relaciones con el resto de los zampones. Claro, le va aplicando un valor de rejugabilidad también a la experiencia. Exacto. Exacto, exacto. Lo que nosotros vimos fue toda una operación de drogas. Parece que hay negocios de construcción. O sea, cada distrito tiene como su propia actividad y según cómo vos llegás a ese objetivo, por ejemplo, podés ser Rambo o podés hacer tipo apretando a la gente claro. Para que te suelten información y después te infiltrás. Igual siempre tenés que tirar unos tiros, pero digamos lo que cambia es la reputación que vos tenés y, por ejemplo, si vos querés buscar a un informante y sabe que vos sos un carnicero, claro, lo más probable es que salga corriendo. Exacto. Sí, es, bueno, está es bueno una cosa eso. Así. Sí, la verdad que me gustó. Visualmente está bárbaro. Parece que hicieron el motor casi de cero. O sea, empezaron trabajando con el Mafia 2, adaptado a esta generación, y decidieron que, bueno, que no era suficiente. Y la verdad que está repleto de detalles. Y se ve bastante bien. O sea, corre fluido. Lo estamos jugando en una PC. Y bueno, el gameplay, la verdad, es bien shooter. Y se siente como que responde bien. Hay daño localizado en los enemigos. Buena física de cuerpo, o sea, hubo explosiones así grandes y todo se vio verosímil. Así que la verdad que está más que bien lo que es Mafia. ¿Cuenta con algún componente multiplayer? No. ¿Se comentó? ¿No va a venir directamente? Lo consultamos y no. O sea, nos dijeron que, bueno, que los juegos que ellos con los que crecieron son todos single player. Mafia es una serie que se caracteriza por eso. Entonces van a seguir fieles a esa convicción. Con lo cual es netamente un juego para un jugador. Así que bueno, está bueno porque viste cuando lo encajan porque el mercado lo demanda, es como que a veces claro. no cierra del todo. Así que mejor que digamos concentren todos los recursos en hacer una buena experiencia. Exacto. En un buen juego para un jugador, digamos, una buena historia unipersonal. Son más o menos total. Las 4 de la tarde, ahí, ¿qué te queda para el resto de la tarde? Sí. ¿Siguen jugando Mafia o están viendo alguna otra cosita? No, ahora es la ronda de entrevistas. Creo que vamos a estar entrevistando a la gente de Battleborn y a la gente de Mafia, justamente. Y tal vez tengamos alguna chance con los productores de NBA 2K16, que es un juego que estuvimos jugando, que ya salió. Uh-huh. Pero bueno, nos dimos el lujo de probar un poquito lo que es el modo carrera, dirigido por Spike Lee. La verdad que sacanos un poquito sí. la duda de eso, justamente, porque nos preguntamos qué aporta la dirección de Spike Lee. Estamos hablando de un director de cine bastante crítico, bastante particular en su manera, en su visión. Sí. Del cine y nos imaginamos que, por ejemplo, es una historia llena de insultos, más allá de todo. Pero, ¿qué es lo que aporta? ¿Cómo es la historia del modo carrera del NBA 2K? Mira, básicamente, o sea, hasta el momento lo que venía haciendo era tipo un jugador genérico, uh-huh. en donde su sueño era ser parte de la élite de la NBA, y vos, digamos, tenías ciertas decisiones en cuanto a el equipo al cual firmás, las conferencias Ajá. de prensa, algunos diálogos simples. Spike Lee lo que hizo fue armar como un guión, ¿sí? En donde la idea del juego es que en momentos te van a hacer distintas proposiciones Ajá. y vas a tener distintos objetivos que te van a pesar. O sea, tenés a tu familia, tenés drama, tenés dificultades económicas okay. y vas a jugar en algunos partidos condicionados también. O sea, como que vas a tener que cumplir con ciertas metas. Si no haces tantos puntos, te aprieta tu manager, todo. Claro, sí. tiene el componente social que le puede aplicar Spike Lee. Yo me acordé, creo que se llama He Got Game o algo así, la película. Sí, totalmente. Bueno, es una onda así, ¿viste? Onda de la lucha del pibe que no tiene nada, que viene de abajo, que la recontra rema en dulce de leche. Y bueno, claro. supuestamente si jugás bien y no apestás, el final será feliz, supongo. Pero eso es básicamente lo que ofrece. Yo me acordé mucho de lo que es el Fight Night Round 4, tenía un modo historia, ¿te acordás? Que, sí, Fight Night Champion, perdón. Bueno el apunte del amigo Dylan. Donde vos, nada, el tipo iba en cana, perdía, después tenías que salir de la cárcel y bueno, claro. y tenías una serie de complicaciones. Bueno, el juego acá en esta oportunidad no tiene esos objetivos tan específicos como aquel, pero sí se parece en esencia a lo que ofrecía el Fight Night Champion en aquel entonces. Interesante, está bueno porque quizás también llama un poco la atención de alguien que no está completamente interesado en el juego deportivo, por más que es un buen juego dentro de los exponentes de básquet que tampoco son tantos actuales. Sí, no, igual, viste, es loable para mí. A mí siempre me gustó la serie 2K de básquet, pero más allá de que, o sea, ahora básicamente no hay mucha competencia, como vos decís, pero lo estuvimos jugando y la verdad que, o sea, visualmente se ve mucho mejor. Tiene bastantes tweaks en la jugabilidad, muy, muy interesantes. El juego defensivo, ahora tenés como 6 tipos de pases distintos que se hacen según el contexto, según la situación en la cancha. Podés tirar a layups si tenés la oportunidad. Ajá. Pases picados, o sea, tenés como un abanico de opciones grandes, tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo. Y está bueno, o sea, creo que el punto fuerte igual pasa por el modo historia. Me parece que ahí está el foco en esta edición. Más allá de que a nivel jugabilidad sigue evolucionando, tal vez a pasos por ahí un poquito más chiquitos, pero en esta oportunidad creo que lo interesante, lo realmente copado va a ser el modo historia. Que bueno, ya lo jugaremos con más tiempo que la hora y pico que tuvimos acá. Exacto. Pero bueno, pinta bien, la verdad. Ya estás terminando el viaje, ¿no? ¿Mañana ya comenzás el regreso? Mañana emprendo el largo camino a casa, sí. Salimos a la mañana y calculo que llegaremos el viernes. Pero sí, la verdad que muy fructífero todo esto, poder haber jugado estos juegos, la verdad que es un privilegio. Te hago unas consultas, nos están llegando consultas a Twitter, estoy tratando de filtrarlas lo más rápido posible. Hablan del... si se habló algo del XCOM para Vita, alguna versión, el que estaban preparando... No. No creo una versión del que nos comentaste directamente. Están completamente enfocados en todo lo que son las consolas de nueva generación. Sí, en realidad, mira, XCOM 2, olvídense, o sea, por el momento es imposible que salgan consolas de ningún tipo, ni Next Gen, ni nada. Tal vez quien pregunta se refiera a la anterior que salió en iPad. La verdad que eso no se comentó en absoluto. Porque encima la misma persona que hizo, como los dos son de Firaxis, claro. Hicieron tipo las presentaciones al hilo, así que no hubo, o sea, se comentó el tema de las consolas, ¿por qué no en consolas? Pero no, de Vita no se comentó nada. Es comprensible. Todas las otras novedades que vayas a traer nos las vamos a enterar cuando hagas tus descargos en malditosnerds.com. Cuando ya por supuesto. Pasen también los embargos y nos puedas contar todos los gestos que nos hiciste ayer con la cara, puedas traducirlos a palabras. Sí. Así que te agradecemos la llamada, te agradecemos tu tiempo desde allá y vamos a estar esperando ansiosos todas las novedades que traigas de vuelta. Buen viaje. Gracias a ustedes, compañeros, y bueno, les mando un abrazo enorme. Dale, nos estamos viendo. Un abrazo. Nosotros nos vamos a escuchar un poco de música. Ya estamos en Cadena Nacional, así que quédense con nosotros en Vorterix.com, la mejor manera de ver y escuchar este Malditos Nerds.

Estamos de regreso, estamos en cadena, así que si nos estás escuchando, sabés que la mejor manera es a través de Vortex.com. Si no, no nos estás escuchando directamente, pero el sentimiento es el mismo. Y estando a miércoles, vamos a adelantarnos a los estrenos cinematográficos de mañana para ir diciéndote qué podés ir a ver y qué te ahorres directamente la entrada al cine. Si ingresan todos a MalditosNerds.com, pueden encontrar una nota que nosotros vamos a estar compartiéndoles ahora acerca de los lanzamientos justamente de esta semana. Quitándonos de medio, la estamos viendo en este momento a través de Vortex.com, la nota directamente. Quitándonos del medio lo que ya charlamos, así no le dedicamos mucho tiempo, se estrena finalmente Misión Rescate, alias The Martian, alias El Marciano, o Marte inclusive, si quieren ver la tapa del libro. Esta película basada en una historia que comenzó siendo un blog, un relato en un blog. Luego la gente le pidió a su autor si no lo ponía en formato descartable. Después le dijeron, bueno, ya está, lo pusiste descartable, cobralo $1 o $2. Y un ratito después era un suceso editorial en 28 países y se terminó transformando en una película. Le dedicamos un ratito el miércoles pasado. Pueden leer también en MalditosNerd.com el análisis completo de la película, inclusive con detalles del libro. Pero quiero responder una pregunta que me causó gracia en Twitter, que me decía justamente, ¿viste la película? O sea, sí, ok. ¿Te parece el despliegue de plata que tienen que hacer solo para rescatar una persona? Durante el argumento. Durante el argumento de la película, ¿no? Una persona varada en Marte. Y yo lo pensaba un montón de tiempo mientras leía el libro al comienzo. Digo, claro, estos tipos tienen que mandar una misión a Marte en medio de dos misiones a Marte para poder rescatar a una persona que podríamos llegar a considerar una pérdida razonable, ¿no? Con todo el respeto al personaje ficticio, que en todo caso se moriría en otro planeta. Pero es un conquistador falleciendo en otro lado. Y la peli lo termina explicando de una manera mucho mejor. Eso era mi entender, digo, está bien. Yo soy una agencia gubernamental, me imagino que seguramente dicen, bueno, uy, no se comunicó más, justo se murió, te juro que se murió y hasta mañana. Pero lo manejan de una manera muy interesante, que es justamente la NASA, una agencia gubernamental, convenciendo desde uno de sus protagonistas, que es la encargada de marketing de la NASA, diciendo, la gente ya está recopada con este tema, es algo que sigue todo el mundo minuto a minuto, todos los noticieros le dedican mínimo 15 minutos al tipo varado en Marte, ya es un héroe, sin volver es un héroe. Si lo hacemos regresar, los héroes vamos a ser la NASA, si los héroes somos la NASA, cada vez que vayamos al gobierno a pedirle un mango, nos lo van a tirar directamente en la cara. Entonces, un tanto maquiavélico, pero hay una maquinaria moviéndose por detrás de por qué es tan importante, más allá de que sea una vida humana. Yo te iba a preguntar justo, Ripi, si en realidad la clave es esa, si había trascendido o no la noticia, porque de no haber trascendido, nadie convertía, como decías, en héroe a este tipo varado que termina viviendo en Marte y además enseñándole a todo el mundo cómo transformar un hábitat hostil en una casa. Exacto. No, bueno, pero justamente pasa por eso. Al principio no le dicen a nadie, no dicen. Primero no dicen nada, después dicen, bueno, tuvimos un accidente y falleció uno de los astronautas. Estamos hablando de los primeros 5 minutos de película, no se asuste nadie. Y finalmente, cuando lo encuentran con los satélites que orbitan alrededor de Marte, no pueden hacer otra cosa porque la NASA, tanto en la historia como en la vida real, está obligada a ser una agencia gubernamental, está obligada a presentar las fotos que los satélites sacan en su minuto a minuto. Entonces, cuando se presentaran las fotos en este mismo momento, la NASA cada vez que saca una foto con sus satélites la tiene que publicar, hacer una publicación científica y mostrarla. Entonces, después de haber dicho que el tipo estaba muerto y se vieran obligados a publicar las fotos, iban a quedar en un offside. Entonces ahí este personaje, que es la directora de marketing, hace la conferencia de prensa para decir, perfecto, bueno, ¿vieron el tipo que estaba muerto? Bueno, no está muerto. Y aprovechan mucho estas situaciones para hacer justamente los chistes, ¿no? Porque se dan situaciones cómicas, sobre todo avaladas por la impronta de Matt Damon como un tipo realmente carismático. Tal vez el tipo más carismático del planeta, es decir, Marte, precisamente. Y sí. Pero bueno, es una película que vale completamente la pena. Acá Héctor Segovia, que claramente está escuchando otro programa, dice, ¡spoiler! ¡Basta! En realidad, ¡spoiler! Porque le puso mucha R. Okay. ¡Basta! Está enojado. Es difícil hablar de spoiler en esta película porque es un tipo en Marte al que van a rescatar y es Matt Damon. Claro. Y sobrevive. O sea, yo no la vi ni el libro, ni la película, y es así, Star Wars, y va a ganarle el bueno. Nunca mejor. No es Armageddon, que, uy, mirá, se quedó en el coso ese y se murió. No. Sí, no acabamos de decir. No hay spoiler, ya sabemos, la gracia es el viaje. Exactamente, este caso, ¿sí? Es el cómo, la historia del marciano es el cómo, no el porqué ni nada. Y Tarek se va a hundir de todos modos. ¿O no? Claro. Bueno, pero la parte del final del Titanic te la sigo discutiendo si estaba ella muerta. En esta estoy con vos. O Rippy. No. No, no spoilees, Rippy, por favor. Te pido. Tenemos más estrenos también. Estrenos mañana, no de hoy. Leo, vos viste... Hombre Irracional. Gracias. Una nueva película de Woody Allen. De Woody. Sí. Woody. De nuestro buddy Allen. Sí, la nueva película de Woody Allen, la película del 2015 de Woody Allen, uh-huh. que saca una por año. Es su impronta, es su marca registrada. Y es una película, ¿cómo te la defino? ¿Sabes cómo te la defino? Es una película de Woody Allen post-2000. Ok. Listo, chau, se acabó. Te acepto la definición. Me gustaría destacar un par de excepciones dignas de esta década. Ok, pero es una de estas películas de Woody Allen post-2000. Pensemos en Match Point, pensemos en Cassandra's Dream, pensemos hasta cierto punto en Scoop. ¿Podemos decir Woody Allen del futuro? Woody Allen, en realidad, le mete más onda. Sí, ponele esta. Es el Woody Allen de Julio Verne, digamos. Sí. ¿Sí? Que hace estas películas. Y de vuelta, es un personaje que es muy Woody Allen. Es una protagonista femenina que es muy otras protagonistas femeninas más de la década del 80 de Woody Allen. Claro, no es Scarlett Johansson por claro, primera pero ni vez. Ni siquiera Scarlett Johansson, ¿sí? Es más hacia atrás. ¿Sí? Es más Annie Hall. Bien, ¿sí? Más Diane Keaton. Exacto, es más hacia atrás. Es, el argumento es bastante sencillo, en realidad. Es un profesor de filosofía que llega a una nueva universidad de una ciudad. No me digas que es el profe de Laporte, porque si no nos levantamos y nos vamos. No sé. Buenaventura, el profe. Laporte está en todo. No sé cuál es el profe de Laporte, pero este es un profesor de filosofía que llega con una fama que lo precede, ¿sí? Y que dice que tiene sexo con estudiantes, que dice que es un tipo muy oscuro, muy turbio, muy misterioso, muy profundo. Obviamente ha leído todo lo que se le ha cruzado. Es un tipo que sabe y es un tipo que atrae jovencitas por su vasto conocimiento, por esta imagen de hombre misterioso, abatido, wow. que siempre existe esa cosa maternalista en la mujer que quiere salvar, ¿sí? Quiere salvarlo, quiere sacarlo de ese lugar, y esa señorita es Emma Stone, que es una de sus estudiantes. Quiero irme a Manhattan, quiero irme a esta situación de Woody Allen con esta jovencita chica al principio de la película que están discutida. Y viene por ese lado, y después empieza a meter lo que es el nuevo Woody Allen, que son estos misterios de muerte y de casi doble moral. ¿Sí? Todo dentro de un ambiente, lo discutíamos afuera, muy snob, ¿no? Muy Woody Allen, muy Ajá. gente que cabalga, y mucho blanco, y mucho pullover atado en el pecho. Mucha de esta cosa, vuelvo a citar Match Point, en el que era gente de la alta, y acá también son todos muy cenas en familia con copas y luz de las velas. Claro. Toda esta cosa... Wow. Situaciones que no te van a pasar nunca en tu vida. Eso es un sector de la sociedad que no me representa en lo absoluto, pero ves en Joaquín Phoenix, que es el protagonista masculino, un personaje está escrito para Woody Allen. Claro. ¿Sí? Esta cosa neurótica, casi suicida constantemente, uh-huh. que no le importa morir y que está todo el tiempo... En realidad es menos neurótico, sino que es más abatido y más oscuro. Y Emma Stone es la luz. ¿Sí? Y de repente hay un evento que hace que Joaquín Phoenix pegue un quiebre y abre los ojos y empieza a ver colores en el mundo. Ese evento particular es el que dispara la segunda parte de la película o el clímax. Yo todavía no la vi, Irrational Man, pero por lo que leí tiene esa relectura de Woody Allen de Crimen y Castigo, Dostoyevsky. Sí. Del mismo modo que lo tuvo Match Point, El sueño de Cassandra. Exacto, viene reescribiendo una misma historia, claro. cambiando los personajes. Y lo que tiene esta es que hay mucho monólogo, y lo decía yo afuera, Emma Stone me parece una chica encantadora, me gusta cómo actúa, me parece que es mucho más de que algunos papeles superficiales que ha tenido, sí. Pero no la veo como la actriz para este papel en particular, sin haber visto la anterior, la que hizo con Colin Firth. Magic claro. in the Moonlight. Exacto. Bueno, pero es una nueva actriz fetiche también, entonces claro. es esperable. Sí, pero es un personaje que no la veo, hay mucho monólogo interno que suena claro. en off y demás. Y no es del todo... Para resumirla, ¿es las de Woody Allen que sí o las que no? Es las de Woody Allen que Dylan va a ver. Okay. Es de las Woody Allen que ni. Ok, pero fantástico. Es una definición. Woody Allen ni sigue siendo muy superior al promedio. Ok, fantástico. No, no es la maldición del escorpión de Shade y no es Manhattan. ¿Sí? Claro. Es todo eso que está post-2000 uh-huh. en el medio. De hecho, en malditosnerds.com, si les interesa, tenemos un top 10 del que se encargó nuestra especialista en cine, Jessica Blady, que son las 10 mejores películas de Woody Allen, y aparece una post-2000 ahí, cabeceando la lista, y el resto... En el podio. Exacto, y el resto son obviamente los clásicos, la época. Por decirlo de alguna manera. Spoiler, un número uno que es Manhattan, que es... Previsible. Claro, es inadmisible que sea otra cosa. Les recomiendo, y si no son asiduos espectadores del cine de Woody Allen, en Netflix hay muchas películas y podemos recomendar un par. Como para mí, The Constructing Harry. Es genial. Para empezar, uh-huh. es genial. Yo, en el verano... Es muy absorbible. El último verano busqué en Netflix que había de Woody Allen y había 5 o 6 películas muy puntuales. Y en estos últimos meses estuvieron agregando varias. En este momento veo más de 10. Una de ellas, creo que la indispensable de las que figuran en Netflix, es Los Secretos de Harry, como la conocemos acá. Claro. Que es del año 1997, si voy a decir cualquier cosa. Sí, trabaja Julia Dreyfus, correcto. Por ejemplo, sí. entre otros actores conocidos, porque recordemos que es un autor que escribió un libro que en teoría no es de su vida, pero es de su vida, y todos esos segmentos que están representados en el libro los actúan diferentes actores que hacen de los personajes. Y también, para ahondar en este concepto que decía Leo, hay muchas películas post-2000, algunas de ellas verdaderamente valen la pena. Cassandra's Dream, si bien es una reversión, si se quiere, de Crímenes y Pecados, es una buena película en sí misma, más allá de que no iguala al mejor Woody Allen. Está Poderosa Afrodita, que es muy divertida, es quizás más light, pero sí. Mantiene ese humor, esa ironía, esa neurosis de Woody Allen. A mí me parece muy divertida. Y Dulce y Melancólico, que es por un par de años, es del 99, pre-Woody Allen del 2000, que es genial. Yo la ubico sin duda entre las 10 mejores y probablemente más arriba también. Recordemos que Woody está haciendo una serie para HBO, que filmó... Fue como casi un Larry David que firmó, después dije, ¿en qué carajo me metí? Y aparentemente hay una película que no va a salir, que es la del año que viene, porque está como metido en esto. Y viene, como decíamos, hace una película por año. Escribe. El tipo escribe y firma. Sí. Y tuvo su amor con Nueva York, y después se fue a Europa y ahora vuelve. Claro, post 2000 estuvo de gira por Europa, tuvo Guy Cristina Barcelona, A Roma con Amor, Medianoche en París. Exacto. Aprovechó la oportunidad, recorrió Europa y retrató las ciudades más características desde su particular visión. Sí, es un tipo que como persona yo creo que despierta emociones encontradas. Totalmente en un montón de acuerdo. Gente, pero hay un cine, hay un periodo de su cine que es... Es uno de los maestros, tal vez, del guión, más allá de todo en general. Sí, y con esa mala actuación propia... Totalmente. Sí, es siempre el mismo. Es Jerry Seinfeld. Claro, es su propia identidad. Perdón, ya que estamos, me gustaría recomendar de Woody Allen los libros, que son tan buenos como las películas. Hay uno que compila 3 libros que se llama Cuentos sin plumas, que tenés, bueno, cuentos, pequeñas obras de teatro, es muy variado y es no verdaderamente... No hay plumas. Cuentos sin plumas. Y lo conseguimos acá en español. Se consigue acá, sí. Fantástico. La recomendación de Dylan. Yo me imagino que... A la verdad más. Nilda. Okay. Nilda. Nilda hasta el fin de los días. Seguramente nuestros malditos nerds más jóvenes tal vez no estén muy empapados de Woody Allen, así que está muy bueno que lean la nota de Malditos Nerds y luego pueden recurrir a Netflix. Netflix, The Constructing Harry, me parece que es... La mejor. Es para entrar, para empezar a decir... A ver qué hace este tipo y ves ese Woody Allen súper neurótico. También hay una que él no la dirigió, sino que actúa, que es Fading Gigolo. Creo que Gigolo por accidente, sí. Le llamaron acá. Es divertida. Es dirigida por John Turturro, que es el coprotagonista de él. Está bien, es una buena película, pero se aleja un poco de los tópicos Woody Allenescos porque no es una película de Woody Allen. Exactamente. La bien, que tampoco gracias, Linda, es una película de Woody Allen es Victoria, otro de los estrenos del día de mañana, una película alemana que a mí me llama particularmente la atención, que relata las desventuras de una chica española que está hace unos meses viviendo en Alemania, no termina de aprender muy bien el idioma, no termina de adecuarse mucho a su nuevo hábitat, y una noche conoce un grupo de chicos y que muy adeptos a la joda, como dice la nota de Malditas Nerds directamente, conoce a unos chicos que están medio de bardo y sale con ellos yendo a incurrir en actividades que cada vez están yendo un poquito más de tono y de tema, y termina envuelto en un montón de quilombos. Lo particular de esta película es que está filmada en un único plano secuencia, es decir, la cámara, no tiene ningún tipo de cortes, o seguramente los tenga escondidos. Me imagino que la cámara en el momento llega, ¿no? Ella la estamos viendo, es una chica bastante apuesta, está en Alemania, está en el medio de un quilombo, una cama me imagino que va a haber en algún lugar. Dijeron apuesta, Nilda. Pero les decía justamente que es una película filmada en un plano secuencia entero, es decir, la cámara testigo los acompaña todo el tiempo sin ningún tipo de cortes de planos contra planos, sino siempre como si estuviéramos siendo nosotros los testigos tal vez de esta aventura, como bueno, fue la película original de esta técnica, que es La Soga de Alfred Hitchcock. Me hace acordar, no me pregunten por qué, esta no tuvimos la oportunidad de verla, seguramente la veremos en un futuro cercano, me hace pensar en Corre Lola Corre. Me lleva a esa película, me lleva a ese cine por los artistas jóvenes, por lo vertiginoso que promete la película en sí, no digo que estén empatadas en nada que sea la temática, claro, ni nada similar, pero me lleva a ese cine particular de ese momento, que también había resaltado un poquito en estas costas con películas como El Experimento y justamente es contemporánea a Lola, Corre Lola Corre, que eran películas que podíamos ver todo el tiempo en este canal de cable ISAT. Gracias, muchas gracias. Hace tanto que no tengo cable que no me acordaba cómo se llamaba. Es el único canal de cine que te tiraba, exactamente, que te permitía ver estas joyitas que quizás te perdías porque no son particularmente mainstream, pero vale la pena ir a verla al cine. También se estrena esta semana la película del Indio, estoy viendo acá en la nota. Son dos funciones, viernes y sábado. Claro, realidad. Es decir, la película ya fue, está de gira. La película ya pasó por el Luna Park y demás. Correcto. Pero va a pasar viernes y sábado por un par de cadenas importantes, así que hablamos de Hoyt, Cinemark y demás. Claro, pero el estreno es el viernes. Claro, sí, viernes y sábado. Sí. Claro. ¿Dije otra cosa? No, pero estoy insistiendo en la idea, no es mañana, para recordar que... Sí, es viernes y sábado, 2 y 3 únicamente, pero busquen en los sitios de las cadenas que le quede más correcto. Cerca. Correcto. Hay entradas a roletes. Bueno, sí, a roletes, suena mal. Se vendía en preventa, así que claro. Quizás ya está hay todo. Muchas funciones. Yo entré a ver qué onda. Aprovechen si no tuvieron la oportunidad en los 3-4 Luna Park que hicieron. La gente que lo vio habla muy, muy bien de la película. Sí, realmente. Es una buena película. Es casi un buen documental de un recital más allá de si les gusta inclusive la música del Indio o no. Entonces, recapitulando, Misión Rescate, Hombre Irracional, Victoria y la peli del Indio. Vean directamente la nota en malditosnerds.com. Yo mis porotos se los pongo a Misión Rescate. Digo que si quieren ir al cine este fin de semana, es una apuesta segura. Pero a mí me interesa también ahora ver Victoria. Y si son ya directamente tienen el tatuaje en la nalga de Woody Allen, sabemos que directamente van a ir a ver El Hombre Irracional. Nilda, ¿tatuaje? ¿Alguien tendrá un tatuaje en la nalga de Woody Allen? @ Vorterix, tatuajes en la nalga de Woody Allen. Nosotros de cualquier cosa, Woody, no. Yo lo haría simétrico, es W, media Woody. Cara en cada nalga. Okay. Ahí funciona. Y tenés que cerrar los cantos para que se una. Ay. Ok. O si no, a él lo agregó él. Justo salimos de la cadena. Es un músculo, lo están contrayendo. Ok, salimos de la cadena. Aparte, cada tanto fuma un habano. Bueno, perfecto. ¡Vamos, Leo! Momento ideal para ir a escuchar un poco de música. Esto es carajo, ácido. Ya volvemos. Hey, and what you think?

Omar Duclos, Gladys Villalba, Jorge Ceballos, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Progresistas, lista 132. Espacio cedido al Frente para la Victoria. En vos está la P de la victoria de todos, que es la del desarrollo argentino. Scioli presidente. Lista 131, Frente para la Victoria. Presidente de la Nación, Daniel Scioli. Vicepresidente de la Nación, Carlos Zanini. Espacio cedido a Progresistas, Provincia de Buenos Aires. Si votás por tus ideales, ya ganaste. Stolbizer, el voto ganado. Omar Duclos, Gladys Villalba, Jorge Ceballos, candidatos a diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires. Progresistas, lista 132. Vorterix Rock, Vorterix.com. Se miran. Me miran. Se hablan. Me hablan. Pero no los escucho. Caminan. Camino. Tocan bocina. Tocan bocina. Caminan sin parar. Caminan sin parar. Yo voy por el aire. Voy por el aire. Se saludan. No los escucho. Me saludan. Y no los escucho. Se gritan. Me gritan. Los miro. Me miran. Y sigo caminando. Caminan. Caminan. Pero yo camino más rápido. Me miran, te hablamos, me hablan, te saludamos, me saludan, te gritamos, me gritan, y vos, y yo, y vos, y vos, los miro, nos escucha, los escucho. Mira y escucha lo que querés, todo el tiempo, somos Vorterix Rock, Vorterix.com. Mamá. Mamá. Mamá. Mamá. Master Chief. Piu, piu, piu, piu, piu, piu. Cada día somos más y llevamos nuestro mensaje a todos lados. Porque uno, fan se hace, pero nerd, nerd se nace. Malditos nerds. Solo por Vorterix.com. Y volvimos acá con una musicalización bastante especial. Por última vez volvimos, me parece. El tema que vamos a estar tratando justamente. Soy tu bombón, yo soy Ricardo Ford. El tema del general justamente nos llega a poner. ¿El general se llama? Exactamente, ¿cómo? ¿El general? Ricky es el general. ¿No era Perón? Pero el ¿cómo me estás diciendo que estamos empezando a modificar? Las redes sociales se convirtieron en general. Perón perdió las manos, Ricky perdió un montón de cosas. Oh. Entre ellas, la movilidad. Bueno, es una de ellas. Porque es un detalle. Discúlpame, es una de un montón. Sí, me van a conectar con esto. No, dale, Ricky. Dale. Entonces vamos a hablar de una de las dolencias. De muletas. ¿Seguimos bailando? Ricky. Exactamente. Bueno, nosotros vamos a hacer mientras Ceci nos cuenta una nueva... Haceme la coreo de la muleta. Leo, por Dios. Una nueva forma de ayudar a caminar a quienes han perdido la movilidad de las piernas, Cecilia. Exactamente. Oh, man, ya no me puedo reír, no lo hice muy serio. Quiero hacer como abajo un legal y decir, yo no tuve nada que ver con la elección de esta canción. Me lavo no las tuvo manos. Nada que ver con la elección de esta canción. Gracias. Claro. Ley no sé qué y en Mendoza no es válido. En Mendoza sí se hizo cargo. Claro. Córdoba y Mendoza sí fue elección. Me lavo las manos rotundamente, igual me divertí muchísimo. ¿Quién canta esto? El general. No, el general, ya te digo. Todo la joven general. No, no es el general. Ah, bueno. No importa, contanos esto, que es importante y serio. Traje una... Bueno, ya está, cortame. No, ni siquiera pudimos escuchar la letra, lo que dice. Dice que Ricardo Ford va a Miami y compra de todo. Tiene un auto. Para la música. Es una oda, tiene un Rolls Royce, obviamente. No tenía uno, tenía un montón. No va a tener otro. Está bien, y muchos chocolates. Bueno, en fin. La idea era traerles a ustedes un comentario acerca de algo que ha pasado en Estados Unidos, que han podido hacer caminar a una persona que estaba completamente paralítica, por lo menos de cintura para abajo, había tenido un accidente, una persona muy joven, un muchacho cuyo nombre no trascendió, pero no tiene tanto sentido que no haya trascendido el nombre, siendo que en un ratito nomás lo vamos a poder ver por Vorterix.com. Primero les voy a explicar el experimento que se hizo y lo que le pasaba a él y por qué tenían que probar estas nuevas metodologías para hacerlo caminar. Este chico de 26 años había tenido un accidente hace 5 años, cuando tenía 21, que lo había dejado completamente inmovilizado, solamente podía andar con una silla de ruedas. ¿Cuál era la idea? Poder volver a hacerlo caminar, pero no mediante un exoesqueleto, que es algo que se usa muchísimo. Un exoesqueleto, para quienes no lo han visto, igual hay muchos juegos que implementan exoesqueletos, pero digo, quienes no lo saben, es un aparato que simula o hace las veces del esqueleto propio del humano, pero sostiene por afuera, por eso es exo, lo que es el cuerpo de la persona. Es el que vimos en el Mundial, que el muchacho parapléjico pateó la pelota antes del comienzo. Correcto. Del Mundial, que encima estaban todos boludeando con otra cosa y había una cosa histórica ahí sucediendo y nada, no le dieron mucha pelota, pero exactamente, sucedió. Es eso, es un elemento externo que colabora con el cuerpo, que por ejemplo en este caso no puede caminar, y genera los movimientos, colabora con los movimientos. ¿Por qué? Porque es algo que tiene más potencia que ese cuerpo que ya no puede hacerlo. El tema es que este muchacho tenía una deficiencia en su médula espinal y esto no le permitía de ninguna manera avanzar en los tratamientos con los exoesqueletos, con el exoesqueleto, y además porque los científicos que participaron en este estudio, que llevó muchísimo tiempo, lo que pretenden o lo que pretendían en su momento era eliminar al aparato exterior, a este exoesqueleto, como única forma de hacer o regenerarle los movimientos a esta persona. ¿Por qué? Porque decían, conociendo tantas cosas de nuestro cerebro y sabiendo que sigue enviando señales de dale pierna, movete, ¿cómo no vamos a hacer, de alguna manera, unir esas señales con las piernas, evitando el paso por la médula, que es lo que está dañado en este chico que le han puesto de nombre ficticio John Smith? Es la autopista cortada, pero las dos puntas funcionan. Es como hackear la comunicación, meterse en medio de la comunicación y casi una muleta, diría, rutearla, ¿no? De nuevo. No, es, no tiene nada que ver con una muleta. Es un puente, vamos a decirlo así, porque lo han llamado un puenteo a la propia médula. Eso que vos decías, la unión entre las puntas, que es parte de un camino, ¿no? El cerebro a las piernas. Entonces, ¿cómo fue el experimento? Primero, conectaron por medio de una encefalografía estos conductos del cerebro para poder leer las ondas, ¿no? Entonces, le pusieron los electrodos, como ya sabemos que pasa en todos los experimentos que contamos sobre el cerebro, y ahí captaron estas ondas que indicaban movimiento al, o que llamaban a las piernas a moverse. El segundo paso era contar con un andador que generara ondas eléctricas sobre las piernas de este muchacho para traducir ese mensaje del cerebro a una onda que le permitiera a las piernas moverse. De hecho, las piernas en sí se podían mover, no es que estaba paralizado. Pero no funcionaba la recepción de la comunicación que le decía mover la pierna. Claro, porque la médula, que era el camino, ajá, hacia las piernas, estaba dañada, estaba rota por este accidente. Es increíble. Me vuelvo loco, man. Es como que se te corta la luz y el vecino te tira un cable, claro, y te vas a cargar el celular con eso. El siguiente paso era contar con esta interfaz, que era lo que faltaba crear. ¿Por qué? Porque el exoesqueleto, que es lo que veíamos hace un ratito en Vorterix.com, existía ya, como ya contamos, hay un montón de experimentos hechos con esto. La encefalografía no es algo nuevo, se genera constantemente por diversos temas, pero lo que había que crear era la interfaz que supiera leer las ondas del cerebro y después llevarlas hasta la pierna, ¿no? Hasta las piernas. Entonces, hicieron varios experimentos. Primero lo hicieron a él controlar un avatar en una especie de juego, ¿no? Y le mostraban conos y él, conectado con los electrodos en la cabeza, hacía que el avatar se moviera y que parara en esos conos. Al principio costó un poco porque había que dirigirlo pensando en eso. Ya sabemos que los experimentos que requieren una concentración superior suelen costar bastante. Y en este caso pasó lo mismo, pero anduvo bien. Y después, una vez ya controlado este muñeco que estaba el muchacho haciéndolo por medio de una computadora... Suena mal. Una vez que lo solucionaron a este muñeco, claro, tenemos respeto, Cecilia. Está bien que no sepas el nombre, pero... John Smith. No, no trascendió el nombre juego de este pibe, John este Smith, boludo. De este muñeco, claro. Y el tipo también tenía que hacer mientras ejercicios para tonificar las piernas. Pensemos que hace 5 años... que no estaba utilizándolas por esta parálisis que tenía. Claro, había una atrofia importante. Exactamente, se van debilitando los músculos y no lo iban a poder sostener, más allá de que él tenía el andador, más allá de que al principio, como lo vemos ahora en pantalla, tenía un arnés que lo iba sosteniendo para poder ayudarlo a dar los primeros pasos. Finalmente, hay una buena noticia, que es que el experimento funcionó correctamente. Al principio los pasos eran más lentos, después tuvo un poquitito más de velocidad, pero la idea no era que él pudiera correr una maratón, claro, sino que pudiera volver a caminar. 4 segundos más o menos por paso. Pensemos que esto es muy lento, como si fuera una persona muy mayor tratando de caminar ayudada por un andador. Pero nunca tuvo pasos en falso. Nunca es que el tipo no pensaba en el paso y las piernas no respondían. La comunicación funcionaba como tendría que hacerlo de manera normal. Sí, y le agregaron una dificultad para generar la idea de que si esto funcionaba iba a ser una gran noticia. Y es que los científicos... Le hicieron un pose, ahora. ¿What? Los médicos le hablaban todo el tiempo. Esto generaba ruido en su mente. Para que tuviera que tener más procesos en la cabeza. Exactamente. E igual funcionó correctamente. Muy copado. Y esto les va a encantar. El final es mucho más interesante porque pueden llegar a implantar como chips. Ajá. Que hagan este trabajo de la interfaz directamente en la cabeza sin tener que tener el gorro el con equipo, los electrodos. Claro. Después entonces, terminás comprando el chip en el tren. Directo. Claro. Sí, a 5 pesos. Finalmente, entonces, el procedimiento va a ser llegar hasta lo más chiquitito que se pueda esta interfaz y poder implantarla y las personas que no pueden caminar empezar a hacerlo. La verdad, súper interesante. Muy copado realmente. Muchas gracias. Es una gran noticia. Esperemos que enterarnos más del desarrollo de esto, porque también mientras más chiquito, menos invasivo va a ser poder aplicarlo y más común con el resto de la población. Muy bueno, muy buenas noticias en este Malditos Nerds de hoy. Recuerden, ya saben que ir a ver al cine, ya saben que pueden meterse en malditosnerds.com y encontrar una gran recapitulación de todo lo que hemos hablado. Nosotros ahora lo dejamos con Dani Jiménez, el señor de la noche de Vorterix.com y sus delicias de un charlatán. Nosotros nos vamos hasta mañana. Esto es La Renga. Ríanse. Nos vemos mañana. Para esos que cazan a la vida del instinto natural.